8 de la mañana, 35 minutos en todo el país. Recibimos a Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva. Buenos días, Brian. ¿Qué está pasando por ahí? Buen día. He visto muchas maldades que sí. cuando uno es joven. Se ve que es cuando uno es joven. Ajá. Se las hacen, ¿no? No, yo tengo experiencia en ese tipo de cuestiones. Cuando la cortina sube y baja en forma rara es porque del otro lado hay algo que no funciona, ¿no? Lo bueno de todo esto es que es radio, ¿no? No me quiero imaginar cuando le pasan la tele a usted. Y bueno. Yo no sé qué haría. En ese caso no sé qué haría. No es fácil estar solo, ¿eh? Qué la radio difícil. Disimula un poco más. Sí, sí, es muy difícil. Pero bueno, hay que seguir. ¿Qué va a hacer? Así estamos. Vamos, bueno, adelante. Muy bien, vamos a hablar de deportes y nos metemos en la actualidad de la Copa Libertadores de América, porque hoy van a estar jugando Godoy Cruz y ante Independiente, esto correspondiendo a una nueva jornada dentro del grupo el grupo 8, donde está bastante complicado todo para los equipos argentinos, teniendo en cuenta la victoria de Godoy Cruz sobre Independiente en el partido jugado en el Estadio Libertadores de América. Ahora en el Malvinas Argentina, hoy desde las 19:30, el arbitraje de Héctor Baldassi con la televisación de Fox Sport. Godoy Cruz buscará meterse ya en la próxima instancia. Es el líder. Independiente necesita sumar porque comienza a complicarse si no se da una sumatoria de puntos en lo que es el desarrollo de esta Copa Libertadores de América. Cuando había comenzado bien, luego se fue desinflando y perdió 3-1 con el rival que tendrá hoy durante la tarde-noche de la Argentina. Respecto a las formaciones, Independiente saldrá a la cancha con Navarro, Tuzio, Mateu, Galeano y Velázquez, Fredes, Godoy, Mancuello, Gracián, De Federico y Silvera, los dirigidos por Antonio Mohamed. Por su parte, el equipo de Mendoza, con Torrico en el arco, Russo, Sigali, Nicolás Sánchez y García, Carlos Sánchez, Damonte, Olmedo, Villar, los delanteros serán Núñez y Ramírez, Jorge Orozmán, Da Silva, el técnico. Se espera un partido a todo o nada por ambos lados para ver quién de los dos suma para estar en posibilidad de clasificar. Un tema que ha marcado tendencia en las últimas horas tiene que ver con una decisión del Tribunal de Disciplina respecto a lo sucedido en un partido entre Gimnasia y Tigre. Bueno, hubo un gol anulado a Tigre por una supuesta mano de Galmarini, algo que no existió, más allá de la nulidad que no debió ser efectiva, teniendo en cuenta además que allí el Pato Galmarini recibió la segunda amarilla y luego fue expulsado. Lo que queda de manifiesto es que en un hecho inédito se le retiró la segunda amarilla a Galmarini. Por esta razón va a jugar el próximo partido porque había quedado al margen de la competencia, pero no se puede volver atrás al resultado porque el gol era válido cuando el encuentro estaba 1-1. Esto quedó determinado por una imagen televisiva, pero lo importante del caso es que esto sienta un precedente para lo que puede llegar a venir en otros partidos, porque muchas veces un error conceptual del árbitro genera este tipo de conflicto, y en este caso la expulsión de Galmarini no fue correcta. El Tribunal de Disciplina actuó de oficio observando las imágenes y de esta manera le sacó la segunda amarilla al jugador de Tigre. El resultado quedó sellado. Andrés, guarda que puede ser esto el puntapié inicial para ir acercándose a la posición de la utilización de la tecnología para los fallos. Sí, sí, sí, sobre todo jugadas clave, ¿no? Claro. Algo que se ha pedido en muchas ocasiones. Por ejemplo, jugadas dentro del área. Este tipo de los penales que muchas veces dejan dudas, las posiciones adelantadas, el hecho de revisar la jugada, jugadas me parece que tienen que ver ya con la cercanía al área, ¿no? Por ejemplo, el gol válido que no le cobraron a Olimpo, que convirtió Maggiolo cuando el partido estaba 0-0, más allá de que después Olimpo ganó 2-0, pero son cuestiones básicas, tal vez esto puede marcar una tendencia, es así. Tal cual. Bueno, así que está determinado esto, Galmarini podrá jugar la próxima fecha, y lo que ha quedado claro es que el resultado no se puede mover porque ya el gol había sido anulado. Otro de los temas tiene que ver con el torneo argentino B. Hoy estará jugando Ferrocarril Sud, que buscará un nuevo resultado positivo luego de 3 victorias consecutivas. Estará recibiendo a Independiente de Tandil. Esto será desde las 21 horas. El arbitraje de Facundo Elgar, Fabio García y Dardo Espinosa de Tres Arroyos serán las líneas. Por parte de Ferro, la misma formación que en los últimos partidos: Gonzalo Díaz, Diego Nacelo, Alejandro Arévalo, Nicolás Rosales y Enzo Barrientos, Juan Manuel Bordaberry, Gastón Arguindey, Rubén Maldonado y Nicolás Ledesma, Eloy Colombano y Daniel Tilger, los dirigidos por Daniel Torrisi. Independiente, Hugo Quintas, Mariano Dicisip, Diego Lecuona, Martín Camio, Leandro Velázquez, Mauro Rotondo, en la mitad de la cancha junto a Agustín Arguindegui, Mario Esponda y Maximiliano Villar, Julio Precioso y Bruno Camiletti, los titulares para el equipo que conduce Gustavo Ligerini. Respecto a Racing, estará jugando mañana desde las 17, recibiendo a Bellavista. Necesita ganar el conjunto Chaira para tener chances de estar entre los clasificados para la ronda competitiva. Ya se ha confirmado por parte de Gustavo Noto el equipo titular, con Víctor Sieraki, Darío Santillán, Mario Cambi, Esteban Erramuspi, Cristian Di Pangracio, Eduardo Cacerra, José Solabarrieta, David García Lorenzo, Ignacio Barzola, Cristian Pereira y Gonzalo Baroni serán quienes comiencen entre los 11 titulares. Respecto a los próximos partidos para los equipos de nuestra ciudad, el domingo Racing va a estar visitando Independiente de Tandil desde las 17, el arbitraje de Rubén Darío Bómero, Oscar Barrientos, Miguel Amuchástegui, de la Liga de Necochea serán las líneas, y Ferrocarril Sur va a estar jugando el lunes visitando a Alvarado de Mar del Plata desde las 20, Leandro Nocera, máxima autoridad, acompañado por Matías Ojeda y Luis Suárez, con terna oriunda de Lobos. En lo que concierne al torneo del interior, el choque entre Estudiantes y el Fortín se va a jugar desde las 17 el domingo. El árbitro principal será Marcelo Sendra, Sebastián Málaga y Nicolás Rodríguez serán los asistentes para este juego, que tiene que ver con la clasificación de uno de los dos para la próxima instancia. En básquetbol, Estudiantes se prepara para jugar este día viernes, teniendo en cuenta su situación bastante complicada en lo que es la Liga B Nacional. Necesita ganar para tratar de llegar al cuarto lugar y tener ventaja para disputar la permanencia. En el turismo de carretera, respecto a TC Pista, se viene una nueva competencia a partir de este fin de semana en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Allí estará Agustín Herrera tratando de mejorar su trabajo luego de su participación en Trelew. Vamos a ver qué sucede con Agustín, que no tuvo una gran actuación en el arranque, no conocía el circuito, tampoco conoce el de San Luis, pero al menos intentará hacer un buen trabajo. Y por último, en tenis, hoy comienza la actividad para Juan Martín del Potro. Ayer finalizó la clasificación en el ATP de Miami, estará jugando con el español Melo, tiene chances de avanzar en el cuadro, igualmente en la tercera ronda podría chocar con Robin Soderling. Andrés, muchas gracias. Hasta el lunes conmigo, mañana va a estar Brian. Bueno, muy bien, ahí estaremos. Entonces, un abrazo grande, nos reencontramos. Un abrazo grande. Andrés Pellegrini, Información Deportiva.